los que no podéis ver, a los de las luces al apuntador, a los del sonido y al del furgón, a todos los que han hecho posible estemos con vosotros hoy, a todos los que con su esfuerzo han conseguido que suene este rock and roll en carretera. Quiero que suene un rock de carretera. Quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Rock and roll de carretera. Quiero que suene un rock de carretera. Quiero que sepas que en la carretera hay más gente de la que ves. Unos dejaron en el viaje la piel y otros se aferran a una. Ay, muy buenos días para todas aquellas personas que nos estáis escuchando en directo, como cada domingo de 12 a 14 horas. La verdad es que he entrado como muy suave, Óscar, me estoy asombrando cada día más, Sí, has entrado suave, ¿no? Para despertar a la gente un poco. Es la hostia, yo creo que estoy cambiando, Revir Radio me está cambiando, me está mutando, Bueno, es que no puede ser esto, Hay una parte de Charlie suave, pero que antes la tenía muy oculta y ahora ya lo disimula. Parece que no, nuestro invitado nos está mirando diciendo, joder, no te conozco. Bueno, antes que empezar a presentar al invitado y estas cosas, bueno, vamos a decir y ser, como decimos, corteses. Esto de buenos días para toda la gente que nos esté escuchando en directo los domingos de 12 a 14 horas aquí en Revir Radio, en el programa Generación Suicida. El que os habla, Chale Rock and Roll. Por aquí está nuestro querido Óscar de Vega. Óscar, que venimos cargaditos de musiquita además hoy, Sí, hoy venimos. Yo vengo variado y con cosas muy curiosas. Porque, bueno, yo antes era, pues, me iba a los conciertos de juerga y me gastaba toda la pasta en cerveza. Luego dejé de beber y me empecé a gastar la pasta en los discos. Entonces tengo una colección de discos que compraba en los conciertos, que a lo mejor ya están descatalogados o son bandas que... Y estoy empezando, voy a empezar a tirar de todos esos discos que marcaron una época mía, bueno, y que son muy curiosos para ponerlos aquí. Bueno, antes de empezar el programa, bueno, nuestro invitado Víctor Fraile, antes que nada, muchísimas gracias, otro placer volver a verte, a volver a hablar contigo en directo, que nada, gracias por venir, Gracias a vosotros. Bueno, yo para mí es un placer, pero bueno, hay que decir antes que nada que tenemos la sana costumbre. Los tres hemos venido de tres conciertos el día de la noche anterior. Venimos con un resacón los tres. Ahí, acércate un poquito más, Víctor. Ahí. Hola, sí. Ahí. Bueno, con un resacón los tres de la hostia. Bueno, yo tengo que decir que no bebo mucha cerveza, pero bueno, yo tengo que decir que hemos empezado con el rock and roll de carretera de desastre, pues porque ayer estuvimos viendo en Revir Radio, aquí en Revir Rock Studios, a Básico, a Desastre y a una banda joven, una joven banda llamada Barracudas. Fantástico sonido, luz, hemos bailado que te cagas, a más no poder, y bueno, no podemos quejarnos, así que recomendar que vengan aquí a Revir Rock Studios, toma publicidad. Pablo, que nos estás escuchando, nos tienes que pasar el cheque. Así que, bueno, don Oscar, ¿tú de dónde vienes a todo esto? Que pues yo ayer estuve viendo a la invitada que estuvo la semana pasada, Marian Kroll, un concierto íntimo, ¿sí? Guitarra y voz, o sea, lo que es... No llevaba a nadie, era ella con sus canciones en, digamos, en el formato más crudo. Qué gozada, Y luego una gozada de concierto. Luego la particularidad de ella, como ya hablamos, porque un concierto que era letras en castellano, letras en inglés y letras en francés. Vaya. Toma ya. Ella es anglo suiza uruguaya, ¿no? Toma ya. Vino aquí invitada y la verdad es que vino la semana pasada. Y bueno, un concierto de estos que... O sea, es difícil los acústicos, aquí está el compañero que está un poco en esa línea, que la gente habla mucho, pues un silencio sepulcral viendo a ella. Lo agradeció varias veces y luego ella interactuando con el público, incluso haciendo preguntas, hablando de sus canciones y de anécdotas y cómo surgen, y la gente hasta nos permitía que interactuáramos con ella y que la preguntáramos y tal. Así que fue un concierto muy... En un rollo muy íntimo, pero yo lo disfruté mucho y ella llega al corazón en su música. Bueno, hay que decir, bueno, Víctor, tú además que te en estos campos de terreno más acústicos, tú también te capeas a más no poder, Me gusta mucho, sí, la verdad es que hace que tengas una relación con el público muy especial. Es difícil, que ¿no? Que no tiene un concierto en eléctrico. Y... Es difícil, ¿no? Porque yo creo que los que estamos así ajenos, no somos músicos, decimos, bueno, esto es cogerse una guitarrita, sentarse, tiquitín, tiquitín, y joder, pues esto tiene que ser más sencillo del copón, pero es todo lo que menos, ¿no? Es que es eso, es todo lo contrario. El hecho de ir en acústico y desnudar las canciones... Y que todo el público esté en silencio y tal, pues impone muchísimo más, la verdad. Que un concierto en eléctrico con la gente sudando y gritando. Yo lo veo más complicado en el sentido de que una banda primero llena mucho. Y tú solo enfrentarte con un público, con tu guitarra o con otro músico, hay que... Para que la gente se calle de eso, tienes que presentar ahí tu atención y que enganches de una manera muy especial con ellos. Totalmente. Y bueno, yo creo que es una forma de expresión distinta. Tú que tienes las dos facetas, tu banda de rock y también tu proyecto en acústico, pues ahí sí que verás tú un poco cómo es totalmente distinto y pero yo lo veo muy complicado, ¿no? Es complicado y bueno, yo no me quiero, oye, que nosotros hemos hablado de lo que hemos visto, pero lo que tú has visto ayer por la noche, yo tengo que decir que yo le estaba diciendo a Víctor, por favor, habla con la banda para que venga, que hay un conocido que Óscar y yo le conocemos, bueno, yo le conozco todavía más de sus épocas más heavies y metaleras, ¿no? Nuestro querido Josete, bajista en su momento de los Widowmakers, que yo creo que ahora no está con los Widowmakers, ¿no? Yo creo que no, porque he visto a Carlos Slap, el de Lucky Dados con Juan Carlos últimamente, con la banda Widowmakers. Algún bolo creo que hace de vez en cuando. Pero bueno, ¿y qué es lo que has visto? Cuéntalo porque ya lo pincharemos y lo miraremos y lo buscaremos. Viendo, pues eso, tiene una banda que se llama Soullift y nada, petaron el Tempo Club y fue espectacular. Hacen un rollo pues entre soul, reggae, ska jamaicano, impresionante. Una bandaza y el concierto fue espectacular. Espectacular, de los grandes conciertos que he visto. Bueno, decir a la gente que lo hemos presentado a Víctor Fraile, que nos vienes aquí con tu primer trabajo en solitario, ¿eh? Ahora hablaremos. No, ha tenido la cosa, el gustazo de venir con una guitarra acústica, lo cual es un gustazo que vengas así, ¿eh? De buena mañana, vamos a ver. Bueno, hay que decir que Nano... Vamos a ver qué sale. Vamos a darle las gracias a Nano también, a Lengua Armada, que me ha dicho, os va a hacer un acusticazo que os vais a cagar las patas abajo. O sea que... Pero bueno, no ha dicho si de bien o de mal. Eso lo ha dejado un poco en el aire. Bueno, oye, pero oye, mola que alguien como Nano, que es un poco el que lleva un poco, no sé si a nivel prensa, relación y todo este tipo de historias, no sé si a nivel oficial o no a nivel oficial, pero alguien que crea en tu trabajo y que crea en tu música a pies juntillas, ¿no? Sí, bueno, sí, estamos trabajando juntos, pero aparte Nano no trabaja con gente que no le gusta. Así que musicalmente hablando, sí, pero, exactamente. Así que nada, un placer. La verdad es que cuando me dijo de si quería venir, pues fíjate, yo encantadísimo. Si ya nos conocemos, Charlie, de hace unos añitos, así que no sé cuántas entrevistas hemos tenido tú y yo. Bueno, más que entrevistas, son charlas entre amigos. Es una gozada. Bueno, ¿no? Si empezamos a hacer la. Bueno, sí, la verdad es que te hemos visto. Unas cuantas veces. Con Laguna. Es una barbaridad. Me haces muy mayor. Bueno, más mayor soy yo. Bueno, antes de empezar a meternos en jaleo con tu disco en solitario, este primer disco, vamos a pinchar uno de los temas que también nuestro querido Oscar trae. Así que, venga, dime, ¿quién nos has traído para pinchar ahora y que escuchemos? Venga. Bueno, pues he traído una banda que se llama Tangerine Flavor. Es una banda que se mueve en terrenos del country rock de los 60. Y se puede decir country rock, pero es mucho más amplio. Se meten también en terrenos funk, se meten también en soul. Hacen, bueno, un poco lo que hacían también esas bandas, como The Band o La Massive Attack Band, que se metían en mogollón de estilos que a lo mejor a priori no parecían los suyos, ¿no? Y bueno, se mueven en ese estilo. He traído este primer disco. Está pendiente de salir un disco que va a ser, ya os digo yo, que yo he tenido la suerte de escuchar algún tema producido por Josu García, pero ya saldrá. Y voy a poner este tema que se llama No Kissing Girl, que sí que tiene un ritmo honky-tonk americano. Pues... Con ese sonido country rock de los 60. Pues vamos a pinchar este tema, luego pincho un temita más y ya nos metemos directamente con nuestro invitado, directamente. ¿Te parece? Por supuesto. Pues venga, vamos a pinchar el tema y bueno, sí, y directamente que... Venga, pinchamos, vamos a ver que no nos falle la técnica. Música. No kisser, girl. Bueno, pues la verdad es que absolutamente alucinante, ¿eh? Mucho juego de voces también. Bueno, pues cuéntame un poquito. Bueno, pues te os iba a contar que van a iniciar una gran gira enorme en unos tiempos donde han dicho, mira, tenemos que salir. Y salimos, pese a las circunstancias. Tiene una gira enorme por toda España que empieza el 25 de febrero en Madrid, en una fiesta aniversario de una casa de comunicación, Music Hunters. Y va a haber una fiesta con tres grupos donde aquí el que os habla va a poner música también. O sea que también. Bueno, hay un cantante que especialmente, sin desmerecer el resto de grupos que van a tocar, hay un cantante por ahí. Yo sabía que era tu debilidad, amigo. Es mi debilidad, es que, ay, Dios mío. Pues bueno, el 25 de febrero en la sala. Bien, bien, puedo ir. Rock Palace. Pues van a estar To Break My Soul, que es un tipo que hace así un rollo, lo que he escuchado, el single. Alternativo oscuro, ¿no? En un rollo que precisamente le conocí ayer en el concierto de Marianne Grohl y le dije, me recuerda un poco lo que haces a Mark Lanegan, ¿no? Y a este estilo. Sí, exactamente. Son palabras mayores, eso, ¿eh? Y luego Isla la Banda, que es una banda más pop que llevan en la agencia, y para cerrar, que no me quieren decir nada, pero ya me sueltan algo, va a haber un concierto de Tangerine Flavor, pero que van a Lobo, Andreu Montaner. La debilidad lobo. De Charlie, una de ellas. Mi querido lobo. Van a hacer un show especial mezclándose y haciendo cosas, están en los ensayos. Yo, y todo con respeto a estas cosas, yo vuelvo a insistir. Mi querido lobo, cantante de los Trogloditas, que le da 100 vueltas al otro pajarraco. Al otro. Este que estaba. Sí, que yo, a ver, vi la batería de los Troglos y de Kinky Boys. Si me estás escuchando, no me meto con Loquillo. Bueno, yo sé que lo disfrutas cuando me meto con Loquillo, ¿eh? Bueno, también Diego García no, también lo disfruta mucho cuando nos metemos con Loquillo, ¿eh? Qué bien cae Loquillo, ¿eh? Sí, ¿eh? Es acojonante. Todo el mundo que habla de Loquillo habla maravillas. No, pero hay que decir, bueno, sí, yo creo que a nivel personal nos cae de todos muy bien, ¿no? Yo creo que Loquillo es un personaje que hay gente que lo ama y a muerte y a su vez también provoca odios brutales, ¿no? Es un tipo, en fin. Y bueno, pues nada, os invito a que vayáis al concierto. Va a ser una fiesta donde además hay otro DJ más que yo, Jero Romero. Sí. Y nada, pues bueno, lo que sí que quiero decir que va a ser un concierto especial donde Tangerine va al margen, con Lobo y tal, ¿no? Al margen de un poco de las bromas con Loquillo y todas estas cosas, yo sí me gustaría recalcar que, bueno, que Andreu Montaner es un pedazo de cantante de tres pares de cojones, que al margen de las versiones que hace y de las canciones de antiguas, de Trogloditas, es un tío que viene de bandas como y de tributo a Elvis, se maneja en soul, en blues, es un pedazo de cantante de tres pares de cojones, o sea que Tiene ese proyecto que hace Elvis, pero hace un Elvis muy de los 70, con banda, con el trompeteo y tal, ¿no? Qué guapo. Y luego tiene discos con versiones de soul. Bueno, es algo increíble como canta y tiene una voz increíble, vamos, el tipo. Bueno, vamos a meternos con nuestro invitado, ya lo tenemos. Vamos a empezar con uno de los temas que yo he escogido, que, bueno, yo me he ido esto de que hay niños que se... Hay niños que saben matar. Hostia, sí. Víctor, a uno se le pone la piel como escarpias cuando lee este título. Vamos a pensar en el tema, pero cuéntame, no sé si uno dice, ¿esto es de los temas que remueve? Sí, bueno, es una canción que compuse cuando... Después de ver un telediario, un desinformativo, como digo yo. Sí. Y nada, pues hablaban de pues, todo esto de los niños soldados y tal. Y joder, es impresionante. Es impresionante cómo está el mundo. Y yo que soy bastante derrotista, pues nada, seguidamente hice esa canción. Pero nada, la verdad es que en el disco no hay mucha felicidad. Son todo... tristezas. A mí me encantan esos discos, ¿eh? Vamos a aprender el tema y luego hablamos de felicidades, de tristezas, hablar del disco, del concierto, próximo concierto que podemos ver a Víctor Fraile, que hay que decir que todos los que ha hecho hasta ahora han sido llenazos completos, ¿eh? O sea que... Ha habido suerte. He engañado a mucha gente. Bueno, yo creo que es más que suerte, ¿eh? Que te lo ocurras muchísimo. Pero en fin, vamos a pinchar el tema, que no nos falle la técnica, a ver. We'll be right back. miseria del que acompaña. Volvería a estar sentado sin más. El mayor de los consentidos, el peor de los malcriados. Ahora quemo los libros sin más. Pisa al frente con sutileza. Hay niños que saben matar por piedad. Si eres Dios, te has ido burlando y fingiendo ayudar. Marchitando los ventanales, sus raíces se pudren sin más. Pues ahí estaba sonando. Oh, espérate. Ahí, que se nos va como siempre. Uy, esto de amoldarnos a nuevos estudios. Bueno, se nos está moviendo el micro y estas cosas a mí también se me está yendo. Estas cosas. Espera, que no te abierto. Dejando mesa, peleándose con el micro y hablando a la vez. Espera, que no te ha abierto los micros, tranquilo. Claro. Escúchate. Es que no discutáis, por favor, no discutáis. Estas cosas, no puede ser esto, no. Esto es un domingo, no, Oscar, no lo aguanto. No te aguanto, Oscar, te voy a echar del programa. Ya. Sé que tengo los días contados. Sí, es que además, por lo que cobras, es que. Sí, encima te salgo caro, tronco. Me sale caro. Cervezas, café, cervezas sin alcohol, café, o sea, no puede ser. Bueno, Diarios de un Instante, la verdad es que el primer trabajo tuyo, Víctor, yo quería preguntarte antes que nada, vamos a decir fechas de concierto. Hay de Madrid, hay varias que yo te estaba diciendo antes, hostias, por ahora todas las fechas que has tocado, la gran mayoría llenos y sold out, que lo cual está muy, muy, muy, muy bien, no puede decirlo todo el mundo. Sí, en estos tiempos que corren, llenar una sala no es nada fácil, la verdad, así que pues súper agradecido. Y sí, tengo fecha, la presentación en Madrid es en la Sala Clamores, el 11 de marzo. Será la única fecha seguramente de la gira que vaya con la banda al completo, con una bandaza de primer nivel. Y luego también tengo pues en febrero, el 26 de marzo, también toco en Valencia, en el Volander, el 2 de abril en Zaragoza. En mayo también tengo una fecha en Murcia. Vamos, está la gira abierta y estoy cerrando fechas. Uh-huh. Pero vamos, en mis redes sociales, etcétera, está toda la gira. Bueno, entiendo que, como tú has dicho, aparte de la de Madrid, solamente con banda, entiendo que, porque también es más fácil a lo mejor moverte tú solo o acompañado con un par de músicos, como mucho, ¿no? Entiendo. ¿O por qué lo has decidido así? Por varias razones. Fundamentalmente porque al ser un proyecto nuevo, hay ciudades donde me conocen a lo mejor pues como guitarrista de Whiskey Caravan o etcétera. Pero también hay muchos sitios donde voy a ir por primera vez con este uh-huh. con este proyecto, y lo que digo, hay que sembrar y ir con toda la banda, pues supone pues una serie de gastos y tal que es complicado asumir una sola persona, así que prefiero ir pues en un formato. No quiero ir solo porque en el disco el piano es una parte fundamental, así que voy con un pianista y servidor con la acústica y voz, y creo que es un formato que también es pues muchísimo más íntimo y he escogido también en cada ciudad salas que se adaptaban también a ese formato, más salas de cafés, canción de autor y tal, que es que me encanta ese ambiente. Uh-huh. Fíjate, Óscar, que yo sé que a ti también todo ese tipo de cosas te llegan, además. A mí me gusta mucho ese... Yo es que vengo de escuchar mucho folk americano, a Johnny Cash, a toda esta gente que tenía ese formato de banda, pero también tiene ese formato acústico, ¿no? Y yo creo que poco a poco, cada vez en el público sobre todo, está más difuminada esa, digamos, está más difuminado ese... esas fronteras que teníamos un poco antes, ¿no? Y todo eso. Y yo creo que es una faceta distinta del rock. Porque al fin y al cabo, escuchando todos estos discos, ves muchos elementos de las raíces que luego han sido el rock. Entonces, pues... Y también yo creo que hay mucha gente que está haciendo ese tipo de música influenciado por las raíces y que se está también... Es otro tipo de cantautor, si podemos llamarlo de esa manera, ¿no? Donde bebe de las raíces del rock, pero que se queda en esos trovadores, ¿no? Que pueden tener influencia de americana o de otros elementos, ¿no? De la música irlandesa o de un montón de cosas que han influenciado el rock. Bueno, que como dice Óscar, yo creo que en ese sentido este campo, esos sonidos, tú te encuentras muy a gusto. Muy a gusto. Aunque yo te conozco, evidentemente, de otras bandas, como hablábamos fuera de micrófono, donde digamos que tirabas hacia un rock más guitarrero, pues con Laguna, donde había muchas melodías, pero te encuentras aquí muy cómodo. Claro, es que... soy un amante de la música, ¿sabes? Y como amante de la música me gusta investigar y me gusta conocer y devoro música y me gusta probar pues nuevas facetas y nuevos campos en los que la música es tan enriquecedora que centrarme solo en el rock me parecía un error, sobre todo porque dentro de mí había cosas que yo creo que me estaba equivocando. Me salían canciones que luego trataba de adaptar a ese formato rock porque era lo que se supone que tenía que hacer, cuando las canciones a mí me nacían de una manera totalmente diferente. Y este disco es... creo que lo considero... Si algo que considero este disco es que es sincero, totalmente sincero. Las canciones, tal cual están grabadas, son como nacieron y como debían de ser, ¿no? No he tratado de arroparlas y vestirlas de algo que no eran, ¿sabes? Claro, fíjate que ahora Óscar te voy a preguntar y solamente un comentario que me encanta, sobre todo que estemos en la entrevista, esté Óscar y yo, porque evidentemente yo te conozco de mucho tiempo, pero él es su primer contacto contigo, con lo cual yo entiendo que Óscar lo ve todo totalmente diferente o cosas que yo no veo, ¿eh? No, yo sí. Te sorprendió. La primera es que ya te conocía porque te he visto en redes y tal. Pero bueno, cuando empiezas a... Hoy va a venir de invitado, ya empiezas a profundizar más porque tienes que hablar con el invitado, ¿no? Y algo sí tendrás que conocer, ¿no? No, pero sí que me muevo mucho en esos ambientes, que hay gente que a lo mejor... y me gusta mucho, y sobre todo eso. Yo lo que busco mucho en la música es la verdad. Se lo digo a mucha gente. Yo creo que ahora se están sacando discos súper producidos, ¿sabes? Súper... no veo verdad muchas veces. Claro, ¿no? Mucho fuego de artificio. Y además que él ha dicho de verdad, ¿no? Y siempre me acuerdo de ese, digamos, eslogan de la country music y de los trovadores americanos que dicen tres acordes y la verdad, ¿no? Que el country son tres acordes y la verdad, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues, todos esos discos de verdad... llegan a la gente y por eso dices, no, es que está llenando las salas y tal, llena las salas porque te cuento una verdad y esa gente, y tú lo notas y sigues a un artista, aunque a lo mejor tú seas muy rockero y el proyecto sea más acústico, y yo creo que la música que hace él o la música de ese estilo yo no la separo del rock, yo simplemente lo veo como es una evolución, ¿no? O una faceta del rock. Siempre pongo el ejemplo de Led Zeppelin, ¿no? Led Zeppelin es quizás una de las bandas que inventó el género hard rock, entre una de las y tienen mogollón de canciones que son folk, con acústica, mandolinas y tal, claro. Y están en el mismo plano. No sé por qué aquí tenemos que separarlo. Claro, yo te quería preguntar, porque como hemos dicho, yo te conozco desde hace bastante tiempo con todos los proyectos, sin menospreciar todos los proyectos, porque yo entiendo que es tu evolución musical. ¿Pero has conseguido hacer con este disco lo que a lo mejor buscabas? ¿A nivel musical? Totalmente, totalmente. Yo creo que también todo lo da pues la edad también y la madurez. Sí. Y musicalmente también se madura, claro que sí. Lo que está diciendo es que es un disco... Honesto, en el que he tratado de ser sincero, pero sobre todo no con la gente, sino conmigo mismo. Y creo que se refleja perfectamente. Estoy muy, muy orgulloso de este disco y de porque considero también, a lo mejor lo vais a considerar exagerado, pero este disco me ha hecho mejor persona incluso, ¿sabes? Porque toma ya, ¿eh? Me ha hecho conocerme y porque no al empezar a buscar dentro de uno mismo para hacer esas canciones y tal. También hay heridas que pensabas que tenías ya cicatrizadas que no lo estaban. Y me ha ayudado a entenderme mejor y a comprenderme mejor, que es fundamental para vivir en paz. Toma ya, oye, esto a mí me deja, bueno, es así. Yo creo que nos dejas así como con la boca abierta de decir cómo reaccionamos, Óscar, esto, si te pinchan y nos pinchan, nos sacamos sangre, ¿eh? Sí, no, es que es así. Asombra, ¿no? Yo creo, Óscar, a ti te mola que alguien sea tan honesto y que esto se te despida y te llegue, ¿no? Sí, además, lo que me gusta es lo que ha dicho, ¿eh? Él busca su interior y saca un disco, no pensando en Spotify, no pensando en que tengo que ir a un festival, no pensando que tengo que hacer una canción con muchos estribillos para que colee la gente y vaya a ir a un festival. O sea, yo saco mi disco y que es verdadero, y luego el público dirá, ¿no? Y al final es eso. Y oye, esos ayer yo estuve en una sala también con esa intimidad. Y a mí me encantan esos conciertos también. Es una forma distinta de ver de verlos, ¿no? De hecho, en el disco, para que veáis hasta qué punto. Vale, todo se puede mover por esto que has dicho, por rollo más acústico, más pop, folk, sí. Tal, pero hay canciones que pueden ser más un vals, otra que puede ser pues más canción melódica, piano y voz, puede haber una canción que tiene una percusión muchísimo más flamenca, con palmas y guitarra flamenca. No me he cortado para nada en eso mismo, cuando de la forma que nacía una canción, que se reflejara y que se grabara así, no tratar de hacer un hit single ni nada. O sea que podemos ver muchas raíces en tu música, ¿no? Sí. Desde la flamenca hasta la más blues, la más norteamericana, por no otro me, lado. No me ha dado, sí, claro, no me ha dado lo que te ha salido en ese momento, no lo que me quería. Sobre todo no me ha dado vergüenza, porque la gente le da mucha vergüenza reconocer que tiene otros gustos, a lo mejor musical. La gente del rock y tal es súper cerrada, ¿sabes? Y en el momento que te sales un poco, yo cuando saqué el primer single, que fue Son de Luna, sí. La gente flipó. En plan de, pero qué coño. Yo primero, yo lo escuchaba, me lo mandaron por el, Nano me lo mandó por el mail a nivel de promoción, le doy al play y yo digo, hostias, ¿qué cojones es esto? Claro, un cajón flamenco, guitarra flamenca, palmas, pero una voz, pues eso, una voz más melódica y tal, era o sea, la gente dijo, tío, pero ¿qué leches estás haciendo? Lo que quiero. Bueno, eso está. Yo te quería decir un apunte, que hay mucha gente que, sí, que sigue una banda y luego cualquiera de esa banda saca un disco en solitario y pretende que haga lo mismo que hace la banda. Sí. Bueno, yo lo flipo, digo, pero si este chico está trabajando en un grupo y vas a hacer un proyecto en solitario, ¿para qué va a hacer lo mismo que hacéis? Hará un proyecto en solitario para hacer otras cosas y otras inquietudes. Porque tiene una necesidad de... Claro. Le vamos a pedir, a obligarle ya que no sé, que ya que tiene la guitarrita, ya que nos toque un tema, pero yo tengo que decirte una cosita, que a mí personalmente, yo le comparo, o a mí me parece, que hablábamos antes del fantástico Hombre Bala, que es una banda que a mí me gusta mucho, Morty, que él lo conoce más que de sobra, pues yo, a mí, yo lo comparo un poco con, a nivel musical y hacer lo que quiere, con Morty. Morty es otro de los tíos que hace lo que quiere. Pero en fin, que bueno, ya lo tenemos armado. Pues cuando tú quieras, dispara, dispara, dinos qué vas a tocar. Pues nada, me he traído la guitarra clásica para tocar. En plan, eso, trovador, ¿no? En plan, trovador. Hay que decir que Nano nos ha dicho que esto va a ser un... Nos vamos a cagar, o sea que... ¿Ah, venga, sí? Vaya, a ver. Ha dicho que nos vamos a cagar la perra, va a ser un acústico de la hostia. Y yo lo afirmo, o sea que... Bueno, dinos qué vas a tocar, venga. Bueno, esta canción se llama Aurora. A la boca del viento para que no te puedas marchar. Te he esculpido de arena y desierto que las dunas quisieran tocar. Y si ves que no soy el recuerdo que guardabas, lo puedes borrar. Y que nadie me acuse de cuerdo cuando loco se adora. miedo al decir que mi cuerpo ha olvidado tu vientre de pan y el amargo sabor de tu centro, que de noche aún suelo anhelar. Y en virtud de todo lo pasado, reconozco en tu forma de hablar que aún deseas besarme por dentro, sin que nada nos vuelva a alejar. Uy, absolutamente. Tengo que decir que me he cortado por las palmas para no saturar estas cosas de los micros, pero hostias, madre mía. Generación Suicida, Víctor Fraile, tema Aurora, ¿nos has dejado la piel o yo a mí me dejó la piel de gallina? Y cuéntame cómo surge un tema así, que bueno, que evidentemente cuando lo escoges, aparte de porque te gusta, evidentemente tiene que ser especial de alguna manera, imagino, o es de los que entre el montón, no sé, ¿qué tiene de especial para ti este tema? Debo reconocer que estuve una temporada escuchando mucha canción francesa, rollo Charles Aznavour y cosas así. Sí. Y bueno, pues eso también influye. Cogí la guitarra y bueno, me apetecía también eso, probar otros estilos. Y un vals, además en lo que es el disco, ahora lo he hecho con la guitarra clásica solo, pero en el disco tiene con una melódica, tiene un aire así, pues eso, muy, muy francés. Me apetecía también hacer algo. Oye, algo yo así. A mí se me va siempre en la cabeza y digo, oye, romanticismo puro y duro, ¿eres romántico? Extremadamente romántico. Esta canción, lo que estamos hablando antes de la sinceridad y de no tratar de hacer un hit single y cosas de estas, de hecho esta canción a mí, Santi Fernández, que ha grabado el disco, me dijo, pero ya está, no tiene ningún estribillo, ¿sabes? Con lo bonita que es la canción, ¿por qué no haces un billo y luego haces otra estrofa y que dure tal y que sea lo típico que dura 3 minutos y pico? Y dije, no, esta canción tiene dos estrofas, dura 2 minutos y ya está, y es lo que quería decir. No tengo que engañarme, ¿sabes? Hombre, exactamente. Hombre, yo entiendo que, por ejemplo, ya lo habla Santi Fernández, batería de Los Secretos, entiendo que trabajar con él, cuando le has escogido, aparte de amistad y todo esto, es porque creo que pensabas que entendería la forma que lo que querías hacer, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que hay una conexión muy bonita con Santi a la hora de trabajar, es muy fácil. Ha sido, pues eso, muy especial. Además, porque no hemos hecho un disco como se suele hacer, ¿no? Que se graban las baterías, luego el bajo. Yo tenía una canción que era Son de Luna y grabé Son de Luna. Luego tenía otra canción, llamaba Santi, tengo otro tema, y lo grababa. Y se iban formando canción por canción. Y creo que es una forma de trabajar que no había hecho nunca y que creo que hace que a las canciones se le preste más atención desde el principio, ¿sabes? Hasta que no se terminan y quedan perfectas. Cosa que nunca había hecho. Yo creo que ha sido un acierto. Y ese formato de forma de trabajar es un poco el que luego vas te lleva a que luego el directo en los sitios, las canciones ya han nacido así, ¿no? Claro. Y luego al llevarlas a una sala delante del público, todo está ya. Digamos que a la vez de grabarlo estabais ensayando a la vez sin querer y bueno, lo que te quería preguntar, que sí que te has rodeado por ejemplo el batería de Los Secretos. Los Secretos se mueven mucho también en esos ambientes acústicos y todo eso, y yo creo que también ahí tendría esa conexión contigo con lo que tú querías hacer, ¿no? Que lo tenía muy claro, ¿no? Y ha participado además gente que yo agradecido de verdad, porque pues, ha participado Checho Altuve, por ejemplo, que es un tío que mola mucho para la gente que no lo conozca, ha colaborado pues con una mandolina en una canción. Alberto Zapata, que era pues guitarrista de Antonio Vega y tal, ha colaborado en este tema que está sonando de fondo, Mil Espinas, que es muy especial este tema para mí, metiendo la guitarra, una guitarra impresionante. Quiero decir que aquí ha colaborado mucha gente que ha hecho que este disco sea lo que es también, ¿sabes? No todo es mérito mío, sí, las canciones son mías, pero rodearte de músicos que han hecho que brillen y que crezcan, ¿sabes? Que es de agradecer. Bueno, y además a mí es que me gusta que en una conversación estemos mencionando a Los Secretos, estemos mencionando a Antonio Vega, que a lo mejor los más puristas del rock estarán poniéndose los pelos como escarpias, bueno, dirán, pero al final gente que tenía un, que tiene, y que la gente que evidentemente no está, como es Antonio Vega, tenían una sensibilidad muy especial. ¿Puede ser Antonio Vega en ese camino de la sensibilidad o de la forma de hacer un modelo a seguir? O no te gusta demasiado, no lo sé. Le respeto muchísimo, muchísimo, eso por supuesto, pero no es un artista que haya escuchado temas suyos, por supuesto, quien no, pero no es un artista del cual tenga discos y tal, por supuesto es referente en cuanto a, pues eso, en la emotividad y en la verdad que había y el corazón que había en sus composiciones, era alucinante. Desgraciadamente, pues mira, el otro día sí estuve viendo vídeos de Antonio Vega, sí, pues en la última, pues creo que es en un programa con Miguel Bosé, hecho, sí, polvo, Antonio hecho Vega. Hecho polvo, sí. No sé, me dio mucha lástima que se aprovechara la gente de él en la última época como, sí, estaba y tan jodido y que le exprimieran hasta el último momento. Eso es desgraciado, pero vamos, es una leyenda de este país. Sí, además, todo mi respeto. Que hablando de Los Secretos, también se puede establecer con un Rico Urquijo una historia paralela, de decir, esa sensibilidad, ¿no? Y esa forma de... Y los dos se fueron demasiado pronto. Claro, ¿no? Hay gente que no... Hay que aprender a gestionar las emociones y a lo que estamos hablando antes, a realmente a conocerte y a no tener miedo de que en ti haya tristeza, que haya melancolía, que haya momentos tal, ¿no? Eso hay que aprender a vivir con ello, ¿sabes? En el momento que uno los bloquea, es lo que hace pues que la gente trate de, pues eso, que se beba 20 copas o que se inyecte mierdas, pues porque la gente no sabe estar bien consigo mismo. Es curioso que hay artistas, me viene ahora mismo, ¿no? Hay artistas acústicos en ese estilo que han tenido esa sensibilidad y han jugado en su contra, ¿no? Uh-huh. Elliot Smith, por ejemplo. Sí, brutal. O Nick Drake, ¿no? Y gente de esa que no han sabido, yo creo, gestionar esas emociones y les ha llevado a morir prematuramente, sí, ¿no? Uh-huh. Sí. Oye, aunque salte un poco porque estábamos hablando de Enrique Urquijo, de Santi, el batería de Los Secretos, creo, no sé si me equivoco, que con Whisky Caravan, en las últimas actuaciones que os vi así en formato acústico, hacíais un tema de Los Secretos. Sí, buena chica. Exacto. Sí, digo, se me ha venido aquí a la cabeza, digo, hostia, no sé. Está en los conciertos de Radio 3, la grabamos también en versión eléctrica y una canción maravillosa. Oye, Los Secretos tienen joyas. ¿Sabes? Oye, hay que decir que evidentemente menciona Whisky Caravan y estamos hablando de tu disco en solitario, pero que tú de Whisky Caravan no te vas, ¿no? No, para nada. No te vas. Me lo han preguntado mucha gente y parece que es incompatible. No sé, tienes que... Yo con Whisky Caravan estoy al 100%, al 200%, y de hecho acabamos de grabar un disco. Así que a tope, pero pues por lo que estábamos hablando antes es otra forma. Es, ¿no? Otra forma. Es otra forma. Bueno, hay que decir que también, y como hemos dicho, está Josete, bajista que en su momento estábamos hablando de en su momento de los Widowmakers, está con Whisky Caravan, que también, claro, ahí. Sí, sí, también. En otras formaciones. Es que la gente que se inquieta musicalmente, yo es que no paro, pues fíjate, ya lo sabes, el proyecto, sí, de Onírica Dual con Morty. Pues estoy con una banda que se llama Reine, que también canto y es, pues, yo rock alternativo súper cañero. Por ahí estaba en Clave de Bóveda. La Clave de Bóveda, que me apeteció hacer una música así que tuviera alguna raíz más electrónica. Pues es que es eso, si es que soy un culo inquieto. Bueno, yo sé que estás centrado ahora en este disco, pero ya la cabeza te está pensando, te está diciendo, ¿me voy a otros derroteros? No, la verdad es que no. Ya tengo prácticamente el siguiente disco mío en solitario compuesto. Fíjate, estoy presentando este. Me cago en la leche. Ya. Pero por eso mismo, cuando me he dado cuenta la naturalidad en la que podían salir estas canciones, cuando como que me he quitado el miedo, ¿no? El miedo, ¿no? Y de repente pues no paro de componer. He hecho una canción que de Son Cubano, que estará en el siguiente disco. Son Cubano, tío, ¿sabes? Ya. ¿Sabes? Alucinas. Sin ningún miedo. Oye, yo te comparaba antes y te decía con Morty. Morty también es otro modelo que ha hecho lo que le ha dado la gana y te salta por solear desde un lado a otro. ¿Modelo también para seguir? ¿O alguien que te gusta a ti mucho? A mí Morty me ha gustado absolutamente todo lo que ha hecho. Todas las bandas, desde el fantástico Hombre Bala. Bushido también está por ahí. Y el disco suyo en solitario me parece una jodida maravilla. me parece lo mejor de su carrera. Bueno, vamos a pinchar un tema si os parece, luego le hacemos que nos toque otro en acústico. Y ya que estabas hablando de Mil Espinas, que era muy especial, pues vamos a meter el de Mil Espinas. Cuéntame por qué es especial este tema, venga. Uf, he cogido, tocamos en blando, ¿no? Pues, ya con el título Mil Espinas ya te puedes echar a temblar, ¿no? Lo que viene. Bueno. Sí, bueno, pues es una canción que le compuse a mi madre, estaba muy malita y nada. Pues vamos a pincharla, juego. Oh, hemos tocado. Sorry, sorry. Lo dejo ahí porque si no va a ser esto como un programa esto de llanto. Bueno, lo sentimos. No. Vamos a pincharlo. Es una canción muy especial porque no sé, consideré que hasta esa canción podía sanarla. Vamos a pinchar el tema. Dime si este es el lugar donde llegan los sin rumbo. Cada acento que doy a este lado tiende a desaparecer. Bueno, hay que decir que nos hemos equivocado de tema, así que vamos a corregirlo ahora. Bueno, don Oscar, antes que lo vamos corrigiendo, fantástico este Víctor, ¿eh? Sí, a mí es que estos discos y lo que él cuenta, ¿no? Me parecen fantásticos. Cuanto lo que ha dicho, ¿no? La verdad, vamos, ¿no? Cuando pinchar. Me encuentras a la verdad de un artista. Y vamos a escuchar el tema. Vale. Ya está preparado. Ahí lo tenéis. Aparecen bajo el lienzo y ahora quiso librar. Aparecen bajo el lienzo y ahora está el silencio. Grita cuando rompes a llorar. Bueno, uy. Bueno, bueno. Espera, espera. Ay, madre mía, desastre. No me he puesto ni los cascos ni la leche. Bueno, hay que decir que todo lo que estáis escuchando de errores ha sido culpa mía, porque ni me he puesto los cascos, estamos aquí hablando y esto es un desastre de tres pares de cojones. Culpa mía, ¿eh? Oscar, jodo, he dejado el altavoz subido, se ha acoplado. Bueno, es un encantador desastre. Un encantador desastre. Bueno, hay que decir que si sale esto es porque estamos distraídos y estamos encantadísimos de hablar con nuestro querido Víctor Fraile, pero antes que nada, yo soy siempre pesado con la pauta publicitaria. Ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas estamos en directo en Revi Radio, en Revi Rock Studios. Y ya sabéis, luego posteriormente, el jueves a partir de las 18 horas, suena en Asalto Mata Radio Rock, donde, bueno, pues ahí tenemos a nuestro querido Ternasco y la jefaza Rosa Rosae, que la mandamos un abrazo y un besote enorme, que la estuvimos viendo ayer en el concierto de Desastre y de Básico aquí en los Revit Rock Studios. Y luego también, pues bueno, el sábado se emite en la web Templaria Radio, que es una web que está en Uruguay, sobre las 2 y media de la madrugada hora española y 9:30 hora de allí de Uruguay, así que, y luego ya ponemos el podcast, así que bueno, así más que facilidades imposibles. Imposible, pero vamos, lo intentamos fomentar que la gente estéis escuchando aquí el directo. Porque además, oye, ya que se viene Víctor Fraile a hablar del disco y se nos trae la guitarra, coño, pues ya que, oye, que menos que os molestéis y que estéis aquí, coño. Es que, estamos luego presumiendo de directo, claro, con las coples, claro, con... Claro. Pero esperemos, luego en postpro. Bueno, disco bastante, como decíamos, honestidad. Vamos a volver a recalcar, si te parece, Víctor, para que no se me olvide, las fechas de los próximos conciertos. El de Madrid, que desde luego vas a ir a una sala muy muy especial y que, como decía Óscar, yo creo que para este tipo de sonido y este disco que te has marcado es muy muy especial, ¿no? Sí, 11 de marzo en la Sala Clamores, 26 de marzo en Valencia, Volander, 2 de abril Rock and Blues, Zaragoza, y no recuerdo la de Murcia, es en mayo, creo que puede ser el 13 de mayo o 17, no, lo tengo ahí apuntado, pero bueno. Sigo cerrando fechas, estoy pendiente a ver si salen un par en Canarias, Barcelona, Cáceres. Nada, pues a intentar mover el disco sala, no quieran escuchar. Bueno, aquí en Madrid en la Sala Clamores, antes de que tengamos ya ahí Óscar, que está ahí preparado ya escopetado, pero yo te quería preguntar, pues eso, ¿quién te acompaña? Que antes creo que lo has mencionado, pero como en esto que estamos hablando, ni te hemos dejado terminar con todos los músicos, así que, no. Venga, ¿quién te acompaña? Venga. Pues bandaza, Santi Fernández de Los Secretos a la batería, Josete, que ya hemos hablado de la al bajo, maestro. Jorge Escudero, guitarrista, que es guitarrista de Kinia, una banda música celta buenísima, y Dani Murillo, que es un grandísimo pianista de flamenco, al piano, así que fíjate lo que hay ahí. No, madre mía, Oscar, dispara, que te he cortado antes. Venga. No, porque como estamos hablando de todas las influencias y tal, y quería recalcar que tiene un sonido muy cercano al soul, ¿no? El disco, ese soul de medio tiempo que te va enganchando poco a poco a mí. Y que a ti te flipa, a mí me mola, sobre todo, yo no soy un gran del soul, cada vez me gusta más, ¿eh? Pero es este tipo de soul de los primeros 60, de Sam Cooke, y de este tipo de canciones me vuelven loco, estos sonidos de soul que van entrando poco a poco, que luego entran los vientos. Y que yo creo que has llevado muy bien una canción de autor a un sonido soul que quizás sea un sonido de megabanda, sí, de muchos vientos, de teclados, de coros. Y te has llevado a un formato, suena soul, pero a la vez te lo has llevado a un formato como muy, muy del disco. Tal cual, como lo estás diciendo, efectivamente. No tengo nada más que añadir porque lo has dicho tú. Sí, sí, así es. Era otra faceta que quería. Sobre todo meter en una sección de vientos me hacía muchísima ilusión. Y el hecho de, bueno, recuerdo perfectamente el día que fueron a grabarlo y se me saltaban las lágrimas, de verdad, escuchando una sección de viento tocar para una canción que había compuesto yo. Digo, no me lo creía, precioso. Precioso. Es un disco con muchos matices, ¿no? Porque estamos hablando de concretamente, como dice Oscar, y tú estás hablando de soul, de la sección de vientos, pero es un disco con muchos matices para devorarlo en varias escuchas, ¿no? Sí, no creo que sea un disco para que esté de fondo en un bar aquí a las 2 de la madrugada, aquí a grito pelado, como se dice. No, yo creo que es un disco para escucharlo tranquilamente en casa, tumbado en el sofá a lo mejor, o tomando una copa de vino y escuchándolo realmente. Yo creo que dice muchas cosas, y las letras, a ser algo, creo que son unas letras que cualquiera se puede sentir identificado. Supongo que todas las bandas dirán lo mismo de sus canciones, pero hay sentimientos y estados de ánimo que yo creo que la gente le va a llegar y se va a sentir totalmente identificado. Toma ya, yo creo que eso es lo mejor, ¿verdad, Oscar? Yo creo que estamos hablando de un disco acústico que mucha gente a lo mejor puede pensar que, sin embargo, nos estamos yendo a muchos estilos, ¿no? Siempre estos discos, por los que yo voy escuchando, a lo mejor estás tú en primer plano con tu acústica, pero en el fondo podemos encontrar, de una manera muy sutil, pues lo que acabo de decir. Hay muchas cosas. Soul, claro. Cualquier estilo musical. Entonces es lo que digo yo, que son discos que a lo mejor es eso, es escucharlos de una manera especial e ir apreciando matices. Y es lo que digo yo, son los discos que llamo yo de larga duración, ¿no? Que los estás escuchando durante 8 meses, 10 meses, todos los días, y que a lo mejor tu canción favorita al principio es una y acaba siendo otra, ¿no? Porque cada vez, en cada escucha vas ganando la riqueza que tienen, vas ganando en cada escucha a lo mejor matices que no te habías dado cuenta la primera vez, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se están haciendo muchos discos así, donde hay un primer plano, donde está el artista, porque es un poco, digamos, el protagonista, pero que luego están matizados de muchísimas maneras, ¿no? La gente ha hecho algunas, bueno, iba a decir encuestas, he preguntado a lo mejor en redes sociales qué canción me gustaba más y tal, y la verdad es que quiero decir que no hay un tema que digas Son de Luna, todo el mundo la que más le gusta Son de Luna, ¿no? Cada respuesta era sobre una canción diferente. Eso quiere decir que más que una canción o dos o tres que tenga el álbum, yo creo que a la gente le ha gustado el disco en general. Ese sentimiento, y yo creo que volvemos a decir, ese sentimiento y esa honestidad que desprendes, yo creo que eso es lo que llega muchísimo. Pero oye, ¿qué te gusta a ti especialmente o qué te gusta más de este disco? Todo él. Aparte de, ya sé que todo, ¿no? Pero yo no sé si tú como artista dices, hostias, he conseguido hacer esto. Porque tú, vuelvo a decirlo, aunque la gente, a lo mejor hay gente que nos esté escuchando que no te conozca, tú tienes detrás un bagaje musical, hostias, larguito, larguito y extenso, ¿eh? Si empezamos a comentar, pues yo creo que nos quedamos aquí. Nos faltan horas, ¿eh? Nos faltan horas. Sí, ¿no? No, yo creo que lo que hemos comentado antes, de lo más orgulloso que puedo estar de este disco es de haberlo grabado, de haberlo podido llevar a cabo y sacarlo adelante, porque una persona solo en estos tiempos es una jodida locura. Sí. Pues eso, pagar el estudio, a los músicos que han tocado, ¿no? Pues la sección de viento que estamos hablando, etcétera. Fabricar las copias es inviable. Para una persona me parece una locura. No sé ni cómo lo he podido hacer, ¿sabes? Bueno, hay que decir volver a también que yo no quiero olvidar que este disco lo has sacado mediante crowdfunding, esta cosa, preventa y este tipo no, de cosas. No ha habido crowdfunding. No, preventa, ¿no? Preventa. El disco ya lo grabé, ya estaban las copias hechas y luego hice una preventa pues para que la gente tuviera también pues el rollo de edición firmada, etcétera. Sí. Pero no, no. O sea, preventa, ¿no? Realmente es preventa, ¿no? Más que crowdfunding, ¿no? Sí. Sí, no tengo ningún problema y lo respeto muchísimo lo del crowdfunding, pero no me gusta. No, prefiero. No me gusta pedir adelantado dinero por algo. Lo entiendo que lo hagan muchas bandas y lo respeto porque no tienen otra. Pero yo, particularmente, pues prefiero cogerme la guitarra y patearme 20 salas y juntar 300 euros y poder grabar una canción y decir, hey, esta es mi canción, que no, chicos, dadme dinero que voy a hacer un disco. No estoy... Pero aún así sí que has visto que con la preventa sí que ha funcionado, porque mucha gente es que se ha lanzado en tromba. Sí, no, fenomenal. se ha vendido muchísimo en preventa y estoy pues, contentísimo. Pero eso que lo del crowdfunding, prefiero no hacerlo. Vale. Me persiga. Corregido, taca, taca. No, pero lo que dice él, yo creo que es una herramienta que hay. Sí. Pero vamos, yo a la gente que he conocido la he utilizado porque no le quedaba otra, así un poco. ¿Sabes? Sí, que lo sé, que lo entiendo y sé que es por eso. Y creedme que pues a mí tampoco es que me sobre el dinero. No, ya. ¿Sabes? Tengo un sueldo muy normal y tal. Uh-huh. Pero bueno, preferido pues eso. Sí, en vez de sacarlo, hacer un crowdfunding y decir, vale, tengo 5.000 euros y tal, y grabarlo y tal. He preferido, pues, sí, según tenía dinero y tenía una canción, grabarla. Y uh-huh. cuando tenía otra canción y tenía dinero, grabarlo. Y ya está. Es lo que he hecho. Y lo que quería comentar yo antes, es que me vienen las ideas a la cabeza, que sí que tiene un concepto de álbum. Que es una cosa que un poco se está perdiendo, que sí. Hay muchas veces que te sacan tres canciones y el resto es relleno porque hay que sacar un disco y luego muchas veces ya la gente saca singles y tal, que yo, bueno, no está mal, pero yo el concepto de un álbum que marca el momento en donde estás, yo creo que es lo que más busco en los... luego sacarás otro y será otro momento de tu vida y el que estaba ya no está, es el siguiente, ¿no? Así entonces yo a mí me gusta mucho ese tipo de álbumes, ¿no? Donde no solo... es solo una colección de canciones, sino donde voy a entrar en el momento personal de un artista en ese momento, ¿no? Y yo creo que ese concepto de que cada uno le guste uno y que sea un álbum global que haya que escuchar entero, ¿no? Sin ser un disco conceptual, a ver si yo creo que eso viene dado también, y estarás de acuerdo conmigo, porque somos también muy melómanos y nos gustan los grandes álbumes, ¿sabes? Y mi intención no era, pues eso, sacar un... He tenido que hacerlo en cuanto a promoción y tal, pues sacar un single, luego otro y tal. Pero desde un primer momento mi idea era sacar un álbum con el concepto general y con un arte muy definido y con una idea muy definida. Y por supuesto en vinilo, lo que estábamos hablando. Vinilo, vinilo. Vinilo, CD, sí, sí. ¿No? Y cada hay que sacar de los formatos y tal. Mm. Pero yo creo que el formato físico, para mí, para un álbum como el tuyo, es indispensable, ¿no? Totalmente. ¿No? Mira, estamos hablando antes de lo del dinero y tal. No me importa para nada el lo que me haya gastado, para nada. Simplemente cuando tenga el vinilo en la mano y decir esto ha salido 100% de mí. Las otras bandas también, quiero decir que es mi música, sí. y todo lo que tú quieras, pero esto hay algo en este álbum que es muy, muy mío, muy mío, y muy, muy de dentro y muy de la patata, ¿sabes? Sí. Así que me hace especial ilusión, pues eso, cuando tenga el álbum, colocar el vinilo, poner la aguja y decir, ahí lo tienes, Víctor, ya está uh-huh. hecho. Esto ya está fuera, ya uh-huh. ha salido y también es algo que necesitaba hacer, sacar todo eso. Uh-huh. Yo, lo hablamos antes que... Yo creo que es un disco también en ese formato porque con todas las colaboraciones que estás contando, mientras lo estás escuchando, estás viendo quién ha tocado, uh-huh. cómo se ha hecho, ¿no? Uh-huh. Con el álbum en la mano, uh-huh. con el CD, con el libreto, ¿no? Uh-huh. Que es esa forma de escuchar música, ¿no? Uh-huh. Que nos encanta. Tenido. A mí sí. Es la que más me gusta, ¿no? Ay, es la historia. Bueno, vamos a pedirte que nos toques otro tema en acústico y estas cosas, dime qué tema vas a tocar, venga. Bueno, voy a intentar tocar. tocar. Voy a intentar tocar El tiempo fuera de lugar. Perfecto, pues nada, cuando lo tengamos ahí preparadito. Es un tema que en el disco colabora Natalia de una banda que se llama Titslow. Sí. Y le da ahí el toque de voz femenina, pero bueno, ahora lo voy a hacer yo solito. Perfecto. Vamos. Dale, venga. Vespertino de la nostalgia que vendrá, nos preguntamos entre líneas cuando dejamos de bailar. Por complicar lo más sencillo, por dividir o por restar, esas canciones que perdimos, ¿a dónde habrán ido a parar? todas las noches fugitivas y las que no fueron jamás, aquellas velas encendidas, ¿a quién se las vamos a dar? Seguro que las manecillas de este reloj por reparar sabrán contar las despedidas. Y el tiempo fuera de lugar. Brutal, brutal. La verdad es que... yo no sé cómo reaccionar, ¿eh? A mí me deja... Yo está llorando ahora mismo, Charlie. Rock and Roll está llorando. Yo tengo que decir que... hablamos de, pues eso, como Oscar decía, tú también lo decías, de honestidad, ¿no? Yo creo que tienes una sensibilidad a flor de piel que... No lo sé. Yo creo, Víctor, que estás muy jodido, tío. Creo que estás muy jodido ahorita, hombre. Tío, estás muy mal de la cabeza. Yo creo, Víctor, que necesitas ir al psicólogo. Oye, pero a ver, ya al margen de bromas, te ha dicho la gente... Es verdad que yo te sigo mucho, pero vuelvo a decir, no sé, ¿te ha dicho la gente, hostias, que desprendes una sensibilidad a flor de piel? Sí. Que no sé, a ver, que tampoco es por hacerte la pelota, pero poca gente consigue hacer. Te lo agradezco mucho, porque que llegue una canción, sí, me ha pasado y en conciertos, sí. La gente a lo mejor va a decir, joder, pues qué tristeza, pero he visto a la gente llorar de emoción, no de tristeza, de emoción. Mientras cantaba alguna canción y realmente les ha llegado. Me parece increíble poder hacer eso, ¿sabes? Era poder transmitir lo que trataba de decir y que a una persona le llegue de la misma manera que tal y que se emocione, ¿sí? Me parece increíble. Y sí, me está ocurriendo mucho y con el disco pues mucha gente me está escribiendo en plan pues que le emociona mucho. Esta canción, por ejemplo, El tiempo fuera de lugar, pues a mucha gente que no ha tenido una relación en la que ya eres compañeros de piso, ¿sabes? Y día tras día, los días pasan y simplemente sois compañeros hasta que llega un momento y dices, oye, vamos a sentarnos aquí porque ya no somos las personas de las cuales nos enamoramos, ¿no? Pues eso me pasó, esta canción trata sobre eso, y le ha ocurrido pues a todo el mundo, ¿cómo no? Sentirse identificado. Hostia, yo es que estas cosas no quiero pensarlas, porque yo estoy empezando a... uno empieza a pensar en su vida y lo que tú dices, claro. Uno se identifica, ¿eh? O lo que estamos hablando de Mil Espinas, pues ¿quién no ha tenido un familiar que está mal y que dirías, joder, ojalá, dices, si pudiera pedir cualquier deseo, quisiera respirar por ti? Pues que realmente a la gente que quieres, que no harías por la gente que quieres. ¿Sabes? Bueno, vamos a ir terminando con un nudo en el estómago y en la garganta, Oscar. Espera, ahí. No, espera. Estoy ahí. Ahora, habla. No, pues yo decía que dejar a Charlie sin palabras es complicado, ¿eh? Y la has dejado ahí cuando acaba el tema, que no sabía por dónde salir, porque estaba asimilando lo que había escuchado y a la vez que tenía que hablar y es la emoción, ¿no? Esa es la emoción, cuando creas un cortocircuito en una persona. Yo creo que ahí tú sí que al final es eso, es un disco que te sale de dentro, de experiencias tuyas que las hemos vivido todo el mundo, entonces por eso llegas a tanto, ¿no? Primero por la sinceridad con que lo cuentas y segundo porque muchos también hemos vivido situaciones parecidas y es un poco una crónica de una parte de tu vida, ¿no? Ya sea triste, alegre, o sea, que yo es lo que busco en la música. Yo en la música no solo busco el cachondeo, que es una cosa que veo yo mucho aquí, ¿no? Siempre lo comparo con el cine. En el cine hay veces que te apetece ver una comedia y otras veces te apetece ver un drama, ¿no? Entonces yo creo que la música tiene muchas emociones que no podemos cortar. Y muchas veces a lo mejor no son precisamente las que la alegría, ¿no? Muchas veces es a lo mejor, pues oye, en tu momento tienes una serie y eso lo transmites, y yo creo que eso, claro, yo lo busco, desde luego. Has ido diciendo colaboraciones, dime qué más colaboraciones, no sé si hemos dicho todas las colaboraciones completas de este disco. Uf, hay muchas. No, bueno, hay muchos músicos que de una manera altruista han colaborado, es cosa de agradecer. Sí. Pues eso, estamos hablando de Jorge Escudero, dicho de Kinia, que ha colaborado pues en la guitarra clásica, porque él controla mucho de guitarra clásica. Yo siempre soy de acústica y de eléctrica, y por eso quería que las canciones quedaran tan bien que le dije, tío, esto... Mete mano ahí. Ya ha dicho Alberto Zapata, Yago Fernández, un pianista maravilloso, ha metido piano Rhodes y tal en algunos temas. Nacho Frutos también ha metido guitarras. Natalia, voces. Además era muy bonito porque el estudio de Santi, Santa Rosa, es un estudio que suena fenomenal, ya lo estáis viendo, pero es muy cuco, es pequeñito, y me encantaba ver pasar ahí, circular a la gente. Tiene un sofá y de repente aparecía uno, hola, ¿qué tal? Y se grababa ahí el bajo a lo mejor, y es súper bonito. A mí hay gente que odia el estudio, ¿sabes? Y siempre, a mí el directo me apasiona, pero yo en el estudio me lo paso pipa. Ver cómo algo que tenías solo en tu cabeza se está materializando, me parece alucinante, me parece pura magia, ¿sabes? Y los músicos, cuando todos los que han colaborado, cuando tú les presentabas las canciones, te decían, yo quiero hacer esto, yo quiero estar aquí. ¿Te refieres a musicalmente las partes que querías participar? Sí, como si, oye, mira, que estoy haciendo esto, te paso el tema, y te decían, pues yo quiero estar aquí, ¿no? Sí, no, encantado. Joder, la verdad es que he tirado también, pues eso, de grandes amigos. José T. es un buen amigo, compañero mío en Whisky Caravan, y no es por nada, pero me parece de los mejores bajistas que he visto. Y claro, por supuesto, le dije, oye, tío, ¿te importa grabar algún bajo del disco? Y claro, como iba grabando un bajo, canción tras canción, pues fue una manera cojonuda de engañarle, porque al final, en vez de grabar un bajo, pues se grabó el disco entero. ¡Qué gozada, qué gozada! Además, José, de que yo le he visto a Widow Maker, le he visto metiendo mucha caña. Bueno, sí, yo le he visto en una... Anteriormente, bueno, yo tengo que decir que yo le conocí en una banda de heavy metal, llamada Barba Roja. Que claro, que yo le... Bueno, yo pues le... Hace mucho tiempo fui a hacer fotos para un concierto, entrevistas, tal. Me lo encontré al cabo del tiempo con los Widow Makers y me decía... ¿No te acuerdas de mí? Y yo, pues no me acuerdo. No me acuerdo. Y me decía, ¿qué? ¿No te acuerdas de mí? Y yo, pues no me acuerdo. De Barba Roja. Y yo, ¡hostias! Pues sí, estaba haciendo heavy metal, con lo cual tiene una versatilidad a nivel musical brutal. O sea, brutal, brutal. O sea, que es tremendo. O sea, y hablamos de Widowmakers, de Whisky Caravan, hablamos de esto, de la banda que nos comentaba antes Víctor al principio, que estuvo viendo ayer en directo, y que le tiraremos. Así que, Josete, que te tienes que venir para acá. No digo, o sea que. Ya se lo diré. Que te coges el coche y te vienes para acá, ¿eh? Luego nos pagas la cerveza y estas cosas y ya está solucionado. Bueno, la verdad es que es un placer, no nos queda mucho tiempo, pero la verdad es que, Víctor, yo volver a darte las gracias de verdad por venir, por este disco, dar las gracias a Nano, que siempre me hace traer a puncarras y crestas, y por una vez me hace traer algo exquisito, ¿eh? Hostia, la verdad es que hoy Nano te has portado, ¿eh? Siempre me trae punkis y tíos con cresta, y que malhumorados y con mala hostia, ¿no? Lo mismo el siguiente disco que saque, de repente es ahí rollo punky que te cagas, ¿sabes? Siempre me trae a Ratzinger y estas cosas, gente con mala hostia y con mal humor. Joder, a ver, a gusto que me traigas a estas cosas, oye. Seguro que te llenan esto de cervezas, ¿a que sí? Sí, me llenan esto de cervezas, gente, vamos, pero vamos. De mal vivir. Gente de mal vivir. Bueno, darte, como he dicho, las gracias. Muchísimas y gracias. Y antes, chicos, de repetir las fechas para poder verte en directo con este disco, sí que te quería preguntar, porque te decía, otros proyectos, porque con Whisky Caravan yo sé que esto va saliendo y tal, pero antes me hablabas de Morty. Yo sé que me pone la piel de gallina hablar de Morty también, y sé que vas a hacer concierto por aquí también, por Madrid, ¿no? Sí, tenemos... la leche. No sabemos la fecha, bueno. Sí, es en mayo, lo tengo ahí en el móvil, pero lo he puesto en silencio. Bueno, tenemos una fecha en mayo con Morty, sí, ya cerrada. Así que fenomenal. O sea, que te vas a seguir haciendo cosas con Morty también, ¿no? Sí, es que nos gusta mucho tocar juntos. Creo que hay mucha complicidad, por lo que hablamos antes, es la visión que tenemos de la música y ese lado onírico y y emocional de que le ponemos a las canciones. Y la verdad es que encajamos muy bien en directo. No sé si nos viste cuando hicimos aquí el concierto en Madrid, que también estuvo invitado Carlos Escobedo y sí. Tal. Se hizo mucha magia ahí. Yo, nada, deseando volver a tocar con él. Bueno, claro. Que estamos en tantos fregados, pues él era con Inmune ahí a tope y con otras historias. Yo con lo mío, pues... Bueno, Carlos Escobedo, otro que me cae fatal, sí. O sea que... Carlos, me cae fatal, O sea, ha hecho una porquería de disco con Sober, pero vamos. Qué disco más malo, Lo que quería apuntar muchas veces es que un disco acústico puede tener la misma mala leche que un disco de punk, Exactamente. Esa es la historia. Bueno, rematamos. Venga, fechas de concierto y formas de contactar contigo. Ya que hablamos ganas de mala leche y de pum, pues bueno. Formas de contactar conmigo, pues nada, redes sociales, Instagram, Facebook, el Twitter no lo manejo. Vale. Nada, Víctor Fraile, por Víctor Fraile. YouTube fácil, igual, fácil. Canal, sí, muy sencillito. Y nada, ahí están todas las fechas. Recuerdo, pues eso, la Sala Clamores, que tal vez sea la fecha más importante de mi carrera, pero más por lo que significa. De hecho, bolos muy importantes, la Joy Slava con Whiskey Caravan y tal, súper especial. Pero este concierto va a ser algo muy, muy especial para mí. Así que nada, todo el mundo está invitado a acudir. Pues... Les invito a acudir, luego ellos tienen que comprar la entrada. Claro. No quiero que luego digan, oye, es que en Revi Radio. Han dicho que nos has invitado. Como la Lola Flores, ¿no? Sí, sí. Claro, podemos decir. A la boda esta de la Lola. Claro, podemos decir a la gente de Clamores, oye, esta es la hoja en blanco de invitados. Tal, o sea cual. Que. Además que te llevan el audio, mira, lo ha dicho en la radio, amigo. Nada, va a ser muy, muy, muy especial. Y luego, pues el resto de bolos, Valencia, Murcia. Nada, deseando salir a la carretera. Pues un placer, Víctor. Nos vamos con la musiquita, este pedazo de música del disco. Y ahora aprovechamos para hacernos fotos y todas estas cosas. Y pinchar algunos temitas que nos queden más. Y ya la edición del domingo no la finiquitamos. Así que vamos a seguir escuchando a Víctor Fraile y aprovechamos todo lo demás. Vuelve luna si anocheces. Vuelve a nadar entre peces. Vuelve a andar los caminos. Vuelve a ser quien te mereces. Las hadas, batías las manos con todas tus fuerzas mientras lo soñabas. Si no eras feliz, lloraba tu almohada. Del cielo caían los ángeles que antes tú misma pintabas. Nostalgia de ti, calmando a las fieras que de vez en cuando aún suelen cruzar por la carretera. Thank you. caíste en la cuenta de que hay tantas cosas por las que reírse. Temías sufrir, son tantas razones. Hoy quieres amar, pero tu corazón está hecho girones. Estás a tientas y en soledad, la vida parece andar sin rumbo ni dirección, sin pausa y sin vida parece andar sin rumbo ni dirección, sin pausa y sin intención. A tientas y en soledad, la vida parece andar sin rumbo ni dirección, sin pausa y sin intención. Me ata esta ciudad. La pared. Bueno, absolutamente brutal. Bueno, yo creo que, bueno, yo te comentaba en la entrevista, ya se nos ha ido nuestro querido Víctor Fraile, y bueno, comentaba yo en la entrevista que tú además es tu primera forma de contactar, aunque ya le conocías un poco de nombre, pero bueno, cuéntame qué te ha parecido, hasta que ahora vamos a pinchar a otra persona y otro músico que tú y yo nos gusta y que conocemos, ¿eh? Sí. Pero, ¿qué te ha parecido Víctor? Sobre todo con tu visión imparcial de que no eres un friki fan como yo, ¿eh? Pues me ha gustado mucho, sobre todo el concepto del disco, ¿no? Esa honestidad, que como he dicho yo en la entrevista, siempre la busco, y que es un proyecto donde a mí me parece súper personal suyo, ¿no? Porque podía decir, voy a hacer un disco de género americano, ¿no? Va metiendo lo que va necesitando cada canción en el momento y lo que le va él apeteciendo, ¿no? Y yo creo que al final crea una historia como muy personal, donde él coge los géneros que necesita con su personalidad y cuenta su historia, ¿no? Y yo creo que eso es, le da personalidad al disco, y no se meten en hacer un disco de género, digamos, ¿no? Aunque hay géneros que puedes explorar muchas cosas, pero yo creo que a mí me ha gustado mucho y muchas veces los ves en las redes sociales, ves en YouTube los vídeos, pero cuando vienes aquí, hablas con ellos, personalizas cosas que a lo mejor no entendiste cuando lo escuchaste la primera vez. Y es lo que me está pasando, pues, por ejemplo, la semana pasada con Le Flam, hoy con Víctor Fraile, ¿no? Yo creo que es un disco, pues como he dicho antes, donde vamos a encontramos muchas cosas y sobre todo encontramos emociones, de verdad. Bueno, ya nos hemos despedido de Víctor Fraile. La verdad es que se nos ha marcado dos temas en acústico. Nos hemos tirado una buena horita que apetecía también. Mucho. Pero, y la verdad es que, pues eso, que la verdad es que se nos podía haber alargado dos horas, yo creo. Y tres, o sea, porque luego ya nos ponemos a hablar de todas las influencias que ya tiene el disco y de esos artistas y podemos estar aquí cinco horas. Bueno, yo me alegro que te haya gustado. Porque sobre todo porque yo soy consciente de que aunque estamos en esta nueva temporada Generación Suicida, yo quiero volver a recalcarlo. Este programa, esta nueva temporada hemos comenzado a hacer el programa tú y yo juntos, con lo cual es combinar tanto ese sonido que tengo yo, bandas que me gustan, con lo que a ti te gusta además. Sí, además que voy a decir una cosa, que pueda parecer que el sonido del artista que hemos traído hoy puede parecer más mío, y sin embargo es mío, lo has traído tú lo sigues y yo es la primera toma de contacto, o sea que ahí estamos, yo creo que llevamos intercambiando música muchos años tú y yo. Y bueno, yo creo que todo ese camino que hemos hecho por separado lo hemos juntado aquí en Generación Suicida en un estudio maravilloso. Exactamente. La vida nos dejaba digamos una continuación que era necesaria. Bueno, todavía nos queda tiempo además, como hemos dicho, para poner musiquita. Bueno, lo que está sonando de fondo es un poco el artista que va a sonar a continuación. Venga, cuéntame que tú lo has escogido y que para mí es una gozada que lo hayas traído, que le tengo también especialmente cariño, ¿eh? Pues bueno, a Kiko García lo conocemos de la etapa de Radio Vallecas, y precisamente fuiste tú el que me dijiste, escucha esto. Sí, exactamente. O sea, para que veáis cómo las cosas van. Yo le conocí porque tú me dijiste, tío, he conocido un tío que hace blues en tu rollo, como me dijiste, exactamente. En tu rollo y tal, escúchalo y tal. Y a partir de ahí, entre que viva tu programa y va el mío, pues había una conexión especial, porque yo creo que es un músico súper interesante, ¿no? Que se basa en el blues, se va a muchos sitios, pero hace canciones. No es el típico músico que cuando dices blues, que todo gira a un Guitar Hero, que podía ser, porque toca increíble, ¿no? Toca increíble, ¿eh? Y que muchas veces las canciones no están basadas en las canciones, sino las canciones van en torno a la guitarra, a lo que va a hacer con la guitarra. Yo creo que esto es al revés, que él utiliza todo su universo musical para crear canciones. Y bueno, este disco, Mojo y Ringer, tiene influencias de todo, ¿no? Exactamente. Del country road, del blues, del gospel. Y bueno, he elegido un tema que se llama Take It, que tiene ese puntito de coros. O sea, vamos a escucharlo. El tema es exquisito. Y puedo decir que está preparando algo que nos va a pillar con el. Bueno, pero repíteme el tema. Que no está preparando un disco. Sí, sí, pero te saben el título del tema, que no me acuerdo, no lo he escuchado bien. El tema se llama Take It. Vale, bien. Kiko García. Sí, bueno, y estabas diciendo que está preparando un nuevo disco. Pero ya, eso ya lo veremos eso más. Eso ya vendremos para adelante. Más adelante. Vamos a pincharlo a ver si suena bien. Got it. Bueno, la verdad es que yo creo que absolutamente brutal, ¿eh? Espera, que no te he encendido el micro. Que estoy aquí hablando yo y tal, y no te enciendo el micro, perdóname, Oscar. Ya, tío, bueno, es que estás a muchas cosas, también hay que decir solo a la audiencia. Bueno, absolutamente brutal, ¿eh? Yo creo que. Sí, a mí este disco. La piel de gallina. Me gusta mucho este disco. Y podéis encontrar lo que hemos hablado antes un poco con Víctor Fraile, a otro estilo y de otra manera, muchos matices musicales distintos, que yo creo que es lo que hace grande este tipo de discos, ¿no? Fíjate que decíamos, y lo estabas comentando, y fuera de micrófono estábamos comentando, que bueno, que no sabemos noticias de él, o tú me comentabas hace poquito que habló contigo, pero realmente se aparta un poquito del mundo de la música, o... No, no lo sé, yo creo que estará preparando algo, y ya sabes que yo... Por lo que sé, se mete mucho en el proyecto, como que... Y aparta todo lo demás, y yo creo que está en ello, ¿no? Entonces, pues a lo mejor está tan metido en ya no solo en eso, porque si va a hacer lo que quiere hacer, sí. Ya no solo es las canciones, sino que le tiene que dar un sonido, el sonido que está buscando, claro. y yo creo que nos va a pillar a nosotros, nos va a sorprender, y claro, ahí es donde él a lo mejor está trabajando de una manera muy potente. Pero sí que es verdad que lleva muy apartado de la escena, bastante tiempo, o por lo menos un poquito apartado, sí que... Sí, no sé, de todas maneras no es muy activo en las redes, ni cosas de estas, no, como otra gente y tal, ¿no? Entonces, pues bueno... Eso. Bueno, y hablando de activos en las redes, este tipo de cosas, lo que está sonando es una persona que tú y yo conocemos, que también es muy activo en las redes, además, y bueno, hablamos de Ari Sertucha, ¿verdad? Sí, además va a venir a tocar a Madrid, ¿no? En el Fan House, viene con Uncle Sal y van a estar tocando el 18 de... Va a estar sonando, a ver, lo que está sonando es Ari Sertucha, va a estar tocando con Uncle Sam, van a venir a tocar en el Fan House el día 18 de este mes, de febrero, así que yo creo que para no perdérselo. ¿Y Uncle Sam presenta un disco? Presenta un disco también, estamos hablando que Uncle Sam es también otro de los fichajes de su sello, de Milana Records, Milana Música Records, y bueno, pues viene acompañado. Uncle Sam es una banda que yo creo que no ha tocado en Madrid todavía. Con lo cual podemos hacernos con el segundo disco también y el primero de Ari Sertucha, que es lo que está sonando, este segundo trabajo que es absolutamente, pues bueno, yo creo que imprescindible para los que te gustan, los que nos gustan, sí, los sonidos de rock americano, ¿eh? Además que es un disco que sé que te ha llegado mucho porque lo estás pinchando mucho, ¿no? Sí, sí. Y es un disco que es muy interesante y yo creo que había una evolución musical del primero al segundo. Muy interesante, ¿no? Sí, el segundo disco se llama Horizonte. Lo podremos ver, como hemos dicho, en el Fan House, Ari Sertucha y Uncle Sal, tocar el día 18 de febrero de este mes, evidentemente. Ya, y prácticamente ya. Y estamos a 13, o sea, hay que decirlo. Estáis escuchando en directo Generación Suicida en Revir Radio, en Revir Rock Studios, los domingos de 12 a 14 horas. Y hoy es día 13, así que 5 días nos faltan. Sí, no, y además que... Que es una sala, yo creo que ideal también para... De las salas de Madrid, que también se está muy a gusto. Sí, exactamente. Y también es un sitio ideal para todo tipo de conciertos. Tiene esa parte íntima, pero también es una sala donde también se toca rock and roll a toda pastilla, ¿no? Entonces yo creo que está ahí en a caballo entre conciertos, claro. Como y también conciertos muy potentes. Hay que decir que luego al día siguiente está tocando en Valladolid, tanto Uncle Sam como Ari Sertucha, en horario de aperitivo. No recuerdo el garito, en Valladolid, pero bueno. Demasiado tenemos en la cabeza. Demasiado en la cabeza, pero bueno, luego lo diremos y lo buscaremos. A las 13 horas estará tocando en sesión aperitivo, estarán tocando en Valladolid, con lo cual uno incluso puede hacerse un viaje express de Madrid a Valladolid, de Valladolid a Madrid, y luego seguir por la noche para verse a Mr. Mafia Boy con Seguridad Social, por ejemplo. Bueno, la verdad que qué bonito, ¿no? Volver a ver todos esos conciertos que reviven, ¿no? Aunque tengamos que ir con mascarillas y tal. Pero bueno, se están viendo las bandas que se mueven, empiezan también a venir las de fuera. Exactamente. En fin, tío, que a ver si por fin despegamos con todo esto, ¿no? Bueno, pues vamos a poner a Ari Sertucha, vamos a ponerlo, lo hemos tenido de fondo, pero vamos a escucharlo de lleno. Así que venga, disfrutadlo, vamos a ver. Entre estaciones sin recorrido, cielos a falta de purificar. células truncadas por algún recuerdo de tu paso por aquí. Debería de mantenerse, incluso para mí, experto en condecorar falsos recuerdos, viejas estatuas de papel. Indispensable aquel olor que dejaste en alguna carta, sobre todo aquellas en las que nunca tuviste intenciones de escribir para mí. Debería de mantenerse, incluso para mí, experto en condecorar falsos recuerdos, viejas estatuas de papel. Incluso para mí, experto en condecorar falsos recuerdos, viejas estatuas de papel. Estaba, ¿no? Armónicas, acústicas, puro rock americano. A mí este tipo de canciones me vuelven loco. Bueno, pues estaremos. Bueno, hay que decir que estaremos allí viendo el mismo día 18. Coincide además que tenemos que volver a decirlo: que estuvieron por aquí la gente de Jaleo, estuvieron hablándonos de la presentación un poco de temas que ellos han empezado, de ese proyecto donde está Raquel, nuestra Raquel Malabrava, que la adoramos a más no poder, y que van a estar tocando el domingo 18 de febrero junto a Durango 14 en la Sala Caracol. Claro, hay dos días donde nos vamos a tener que partir en dos. Claro, y luego, pues paralelamente, pues en el Fan House estará tocando Ari Sertucha con Uncle Sal. Yo tengo que decir que, por desgracia, por cuestiones laborales, al final no puedo ir a ver a Jaleo y a Durango 14. Pero sí que afortunadamente puedo ver a Ari Sertucha. Por lo menos no me quedo sin ver a alguno de los dos. ¿No? Yo ahí, joder, macho, menudo dilema, tío. La verdad es que, hostia, dos conciertazos para gente que guste este tipo de sonidos, es un dilema uno y otro, ¿eh? Claro, porque. A ver, están englobados dentro de lo que es el rock, el rock de raíces. Y por un lado tenemos a Durango 14 con ese sonido surf que le meten ese rollo 70s también y tal. Y Jaleo, que parten del rockabilly también, del punk rock y tal. Y lo mezclan con lo que les apetece. Y luego por otro lado tenemos a dos bandas que me apetecería mucho ver, pero claro, no podemos estar en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está la oferta, ¿no? Y que empiecen a coincidir conciertos y todo eso es bueno, ¿no? Bueno, es una putada para los que nos gustan las cuatro bandas que tocan, tanto Jaleo como Durango 14, como Ares Ertucha, como Uncle Sal. Nos gustan las cuatro bandas, es una putada, pero bueno, también las cuestiones laborales pues impiden determinadas cosas, pero bueno. Además lo contaremos. Lo contaremos, vamos a estar en los dos bolos, así sí. Que... Pero bueno, vamos a continuar, venga, porque vamos a irnos por otros derroteros, sí. Y venga, ¿con quién vamos a continuar? Que esto lo eliges tú, pues además, bueno, venga. Podría parecer que eliges tú al artista, pero esta vez lo elijo yo, ¿no? Quería poner el disco de Star Mafia Boy, el nuevo disco que ha sacado, porque además no pude asistir a la entrevista, que me hubiera encantado estar, pero bueno, tuvo la deferencia de dejarme un disco y lo he escuchado, y bueno, quería hablar un poco de un tema que me ha sorprendido gratamente. Eso, que yo te iba... De que ha hecho un disco... cambiando un poco el estilo, porque él se mueve, él tiene un universo musical, eso según mi opinión, ¿no? Y una vez se va a sonidos como más clásicos, dentro de lo que es el punk rock, y otras veces pues se va a otras clases de sonidos, uh-huh, más rockeros, y quizá a lo mejor con influencias más modernas, ¿eh? Yo creo que este disco es distinto, bastante distinto al Killer Cool, ¿no? Bueno, ahora pondremos el tema todo entero, evidentemente, el que está sonando de fondo, que yo creo que es el tema que te ha enganchado a ti o te ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí, es que me ha sorprendido porque sí que le veo un sonido... Digamos, dentro de que él tiene su forma de hacer las cosas, con un sonido un poquito de psychobilly potente, ¿no? De psychobilly un poco moderno, ¿no? Como digo yo, ¿no? De estas bandas de psychobilly de generación actual y me ha sorprendido mucho ese sonido suyo, ¿no? Bueno, que no es tan raro porque eres gran fan de Stray Cats, eres gran fan de todo ese género musical. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que te ha llamado más la atención y que lo comentaba también él mismo en la entrevista cuando vino aquí, es que bueno, su bajista actual, Major Pitch, que está también en jaleo con Raquel Malabrava y que van a estar tocando, como hemos dicho, el día 18 en la Sala Caracol, es también el bajista de Star Mafia Boy. Y evidentemente aquí Major toca el contrabajo puro y duro, que en pocas veces ha sonado, yo creo, en los discos de Star Mafia Boy. Sí. Contrabajo, ¿eh? Habló sí, contrabajo, no, ¿eh? Él siempre visita muchos géneros rock and rolleros clásicos. Sí, pero... En concreto esto, además, me suena un poco a ese sonido un poco psycho, con esa voz un poco... Crooner, si pero puedo decir. Pero lo que te vuelvo a decir... Al estilo de discos como los Coffin Cats y ese tipo claro, de bandas. Claro, pero ¿no? Fíjate que el que yo, de mi punto de vista, el que marca un poco también el ritmo y a lo mejor lo que te lleva a eso es que está tocado con contrabajo. Sí. Muchos estilos este estilo de música lo ha tocado Mr. Mafia, sí, en otros discos, pero sí que no ha metido un contrabajo, puro y duro. Claro, es que muchas canciones de punk y, por ejemplo, una banda enorme como Motorhead, si le metieras un contrabajo, sonarías a ese tipo de música. Bueno, ahí está, bueno, las colaboraciones también, pues la mitad de, pues eso, de Mr. Lemmy con la gente de Stray Cats, el batería, sí, Stray Cats, y el contrabajo, creo que era el contrabajo, no, el guitarra de Reverend Horton Heat, que estaba... Y también por ahí me metí en algún momento contrabajo por ahí en alguna de las temas, ¿eh? Sí, no, pero que... Simplemente la música, mucha música, muchos discos de psychobilly más moderno, no te hablo de Meteors y tal, están muy influenciados por Motorhead y es eso, muchas veces dices, bueno, pues esto es Motorhead con trabajo, no hablo de este tema en concreto ni de Mafia Boy, ¿no? Hablo de un poco del género. Bueno. Y yo creo que aquí vamos a escuchar el tema, sí que tiene un guiño dentro de que es Mafia Boy y él tiene su personalidad a la hora de hacer las cosas hacia ese estilo musical. Vamos a meterle y a ver cómo suena y luego enlazamos con otra cosa que he traído yo que viene vamos, que le cae al guante, ¿eh? Vamos a pincharlo. We'll be right back. bueno, absolutamente bestia. Ay, ay, uy, uy, uy, uy, espera, que nos disparamos. La verdad es que estamos aquí y nos disparamos rápidamente. Nos disparamos. Bueno, nos emociona todo lo que ponemos. Bueno, Generación Suicida, ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo en Revi Radio, en Revi Rock Studios. Y evidentemente volvemos a insistir, los jueves a las 18 horas se emite en Asalto Mata Radio Rock y luego los sábados en Templaria Radio a las 2 y media de la madrugada hora española, 9 y media hora en Uruguay más o menos. Así que bueno, estábamos con ese sonido del nuevo disco de Mafia, que hay que decir que va a compartir escenario con la formación original de Seguridad Social, que grabaron los dos primeros discos en el Gruta 70 el 19 de febrero. 19. O sea, que fijaros toda la variedad musical que empieza a ver otra vez, menos mal. Ahí está, ¿eh? Y espero que siga todo esto y que ya no se pare. Exactamente. Bueno, íbamos diciéndolo, voy a ir preparando también lo que va a ser a continuación, pero bueno, ¿te ha gustado el disco de Star Mafia Boy? Pero concretamente este tema te ha gustado muchísimo, ¿no? Sí, porque Star Mafia Boy siempre, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Yo creo que tiene un sonido muy especial, una personalidad muy especial a la de hacer música. Y siempre bebe mucho también de las raíces, aunque él se lo lleva, como he dicho ahora mismo, a su terreno. Pero quizá esta faceta es la que más me ha sorprendido del disco, porque no la había escuchado otras veces, aunque sé que él es mega fan de también de esos sonidos rockabileros, de Stray Cats o de los Clams y todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha satisfacido una de las cosas que quería yo escuchar de él. Uh-huh. No lo habrá hecho por eso, evidentemente. No lo habrá hecho por eso, pero bueno. Pero bueno, yo creo que es un me suena a esto, ¿no? A ese sonido punk rock. Bueno, pero a él le ha convencido, y perdona que te interrumpa, pero a él le ha convencido, evidentemente, no, claro. Evidentemente, o sea, claro, lo ha grabado, le habrá gustado, bueno, lo ha sacado. No lo va a... Pero vamos, que sí que... Yo creo que es una beta que podía ir por ahí en alguna ocasión más, ¿no? Pero bueno, eso son nuestras opiniones de discos y tal, y luego los artistas, para eso son artistas, ¿no? Para decidir lo que quieren hacer y la forma que quieren de llegarlos. Estas opiniones que tenemos nosotros así, muy frikis y de seguidores musicales, ¿eh? Y luego también hay otro tema que me ha sorprendido, es el que da título al disco, que también mirando yo hacia atrás y yéndome atrás, sí que veo ciertas influencias del sonido de Bob Dylan, ¿no? Que es uno de los grandes de rock and roll, ¿no? Que ha influenciado a muchísimos y muchísimos artistas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Desde Bruce Springsteen a los Guns N' Roses. Casi todos los grandes tienen un guiño a ese sonido que sacó él en los años 50. Totalmente, ¿eh? Bueno, vamos a continuar y yo he escogido, pues con en mi afán de rescatar discos, ¿eh? Rescatar discos así de desaparecidos antiguos. Pues hay un recopilatorio, un disco tributo a Motorhead, el primer disco tributo que se hizo Motorhead aquí en España. Hilando con todo lo que hemos hablado. Con todo lo que hemos hablado. Y es un disco muy, muy especial. Homenaje a Motorhead. El primer disco que salió tributo aquí en España a Motorhead salió de la mano de... Hemos hablado de Nano de Lengua Armada. Fue Nano el que llevó y el que se encargó de hacer este disco tributo, ¿eh? Tienes canciones muy, muy diferentes, versioneadas a su estilo, de un montón de bandas de nuestro país. Para que te hagas una idea, lo que está sonando de fondo es una banda de hardcore punk llamada Mulltrain, que estuvieron hace tiempo y que en el underground sí son muy conocidos. Pero ahí te puedes encontrar a Motociclón, los desaparecidos Motociclón. Podemos encontrarnos a Sonotones, que Sonotones estarán abriendo el 26 de febrero para Porco Bravo aquí en Madrid. No, si aquí no se da punta sin hilo. Aquí hilamos, hilamos. También es Nano de Lengua Armada el que está ahí moviendo los Porco Bravo, ¿eh? O sea que... Bueno, también está tocando, haciendo versiones Boicot. También están la gente de Ushuaia, que se meten con el Don't Let Daddy Kiss Me, un tema acústico absolutamente brutal de Motorhead, que habla sobre la violencia a nivel infantil, a nivel de abusos sexuales, ¿no? Y que yo creo que es de los pocos temas acústicos que tiene Motorhead, ¿eh? Tiene alguno, pero muy pocos. Ese es uno de los poquitos. Y luego también viene también una versión de una banda que yo no sé si a ti te gusta mucho, yo creo que sí que te gusta y que he tenido la oportunidad de verles muchas veces en Gruta 77. Hablamos de Sex Museum. Sí, sí, bueno, mítica casi banda ya, ¿no? Exactamente. A ver si conoces, si crees que este tema es de Motorhead o de Sex Museum. Vamos a pincharlo y que lo disfruten. Bueno, el tema se llama Dance y como estábamos diciendo, se lo llevan absolutamente a su terreno y decíamos, joder, es que parece más Deep Purple que casi Motorhead, ¿no? Los, tanto matiz, ese también esos detalles funk, ¿no? Como hacía sí. A lo mejor en su época también Deep Purple. Y luego pues el teclado que le da un sonido que precisamente Motorhead nunca ha llevado un teclado, que yo sepa, ¿no? No, no. Y también Motorhead, que es una banda que va a machete, ¿no? Y aquí tiene muchos matices, muchas paradas, muchos detalles, ¿no? Uh-huh. Es lo que comentábamos, que un disco de tributo donde las bandas, claro, pues, se dejen llevar con las canciones haciendo otra cosa distinta. Que producido por Nano Lengua Armada, y bueno, hay que decir que es un disco brutal. Bandas que están dándole vueltas a los temas, llevándolas a su estilo, y evidentemente no pierde esa unidad de disco, ¿no? Sí. Es un disco maravilloso, dificilísimo y jodido de conseguir. O sea, yo, para mí es una joya el tenerlo. O sea, lo tengo como una joyita Tengo que decir que es de los pocos discos tributo que me gusta, ¿eh? O sea, de los pocos discos tributo, ¿eh? Yo decimos que en el programa vamos a poner, como yo he dicho al principio, de muchos discos de estos de que se conseguían en los conciertos y que bueno, pues se sacan sus tiradas y luego no se reeditan, ¿no? Se sacan las tiradas y lo vas a poder escuchar de todos estos estilos en el programa. Sí, ¿no? Bueno, es absolutamente maravilloso, ¿eh? O sea, Jesús, bueno, vamos a ir terminando, nos queda ya poquito, así que vamos a terminar con el tema. Tú vas a cerrar el programa, así pues que... Bueno, voy a poner una banda que me encantó. Venga, pues dinos quién es la banda, yo lo voy preparando y ya vamos terminando, la banda, ¿eh? Se llama Watch Boogie, es una banda de rhythm and blues que vi en un festival la primera vez. Y que luego fui a la tienda de Merchant, y menos mal que solo tenían dos discos, pues si hubieran tenido cinco, me había llevado los cinco, ¿no? Es una banda a la vieja usanza, con sonidos de rhythm and blues clásicos, pero el concierto, a pesar de que estaba lleno, o sea, era piano, batería, contrabajo y voz. No había guitarras. O sea, imagínate el pianista cómo se lo trabajaba. Me gusta que además pongamos de Sem Museum, que viene con el teclito, las teclitas y nos metamos aquí. Cuando tú ves una banda que no lleva guitarras, muchas veces a lo mejor piensas, joder, hay un vacío ahí. No se notaba absolutamente nada. Bueno, absolutamente. Y una voz femenina impresionante. Y bueno, es una banda que luego la vi en formato más pequeño, en la sala Clamores, precisamente. Y es una banda fantástica. Y poco tengo que añadir. Con lo que he dicho, ¿no? Que termina el concierto y me voy a comprar los discos. Pues con eso yo creo que vamos a terminar, que ya tenemos que irnos, así que... Y el tema, que luego nos lo decimos, se titula Jim Daddy. Venga, pues vamos con esto, tío. Venga, pincharlo. Nos vemos el próximo domingo, ya sabéis, de 12 a 14 horas en directo en Revi Radio, Revi Rock Studios, Generación Suiza. ¿Qué pasará? Que no, ni nosotros lo sabemos. Exactamente. Every day, that's why the next neighbor, I mean to change her ways, that's why I worry about my happy home. Now you know that I man got people, and now something's going on wrong. Now you wake up in the morning, her face up on the frown, and I wonder that I mean old fella, she thinks she put you down, that's why I worry. Roll up on my happy home. Now if you ain't that feeling, baby, you know something's going on wrong. Yeah. We'll be right back. but something's wrong with you, that's why I'm worried. Something's going on.